está esto. Vamos, no, no, no. Pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Y para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. El pingüino y el guasón, el águila perseguida por el mudo y el zorro. Somos los bandidos de la película, somos el pueblo armado con kriptonita. Soy la flecha envenenada, somos el hacha de piedra, las cabelleras sangrantes son flores para mi hembra. Flores, flores de vida, somos la vida, flores de vida. Somos la mala palabra, la poesía no escrita, la tristeza cotidiana entre la mueca y la risa. Si la luz te deja ciego, sospecha del que te alumbra y abraza a los compañeros de la sombra y la penumbra. La historia nos la debe, que nos pague ya. Los pueblos del mundo no esperamos más. Somos José Tomás Bobes porque anduvimos con él. Total, José Antonio Páez terminó fue siendo rey. Y no soy Santos Luzardo ni el pájaro de servil. Terrateniente y esclavo, ¿cómo pueden convivir? Soy el tigre de los montes a la casa del ganao. Soy el cacho de los toros en el torero clavao. Flores, flores de vida, somos la vida, flores de vida. Soy marxista y ¿qué pasó? Fundamentado con Nietzsche. Guevarista, cristianista y todoísta del sueño del porvenir. De mi abuela que no supo nunca escribir ni leer. Aprendí a ser socialista y en la escuela por poco la traicioné. La historia nos la debe, que nos pague ya. Los pueblos del mundo no esperamos más. Somos las venas abiertas de la América Latina. Por el el filo de un machete ahogándose en una herida. Porque si somos la culpa del suicida solitario, la tragedia colectiva de los pueblos explotados. También somos la bacteria clandestina en el cadáver, devorándose al imperio poderoso y miserable. Flores, flores de vida, somos la vida, flores de vida. Somos el chorro de fuego que vomita el esmeril, como parte del color del claro oscuro sin fin. Y si un día de su órbita se desate este planeta, que sea una explosión de flores si choca con un cometa. La historia nos la debe, que nos pague ya. Los pueblos del mundo no esperamos más. Flores de la montaña somos la piedra. Flores de los desiertos somos el río. Flores de las llanuras somos el pájaro. Flores las que entregamos somos la vida. Flores al viento somos. Muy buenos días, feliz inicio de semana, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo, y frente a la consola está el señor Luis Yerloyo. Entre los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randolph Borges. Y por supuesto, mucho más aplausos, bendiciones, buenas vibras y cariños a quienes nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con nuestro querido Gino González. Y este tema, la historia nos debe las flores de la vida. Tremendo tema, de verdad que las letras de Gino González son para crecer, para disfrutar, para reflexionar, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ya lo decíamos la vez anterior cuando pusimos otro tema de Gino, son letras para la reflexión y además para conversarlas, ¿no? Para hacer hasta foros se pueden hacer con estas letras de las canciones de Gino González, ideología pura. Las que nos transmite este cantautor. Pero ideología sabrosa, ideología venida de la tierra. Para debatir. No, y para debatir, y venida de la tierra, venida del pueblo. Porque Gino González de allí viene, del pueblo, un campesino, un llanero, como el comandante Chávez, que tiene ese contacto directo con la realidad del campesino, que tiene ese contacto directo con el pueblo. Por eso es que Ali Primera también componía como componía. Uh-huh. Porque de niño veía, a través de estas rejas ciclónicas, cómo vivían bien los gringos dentro de los campamentos petroleros, mientras que en Paraguana se morían de sed. Y Ali Primera fue limpiabota, y fue boxeador, y con mucho sacrificio, y algo que hay que reconocer a la cuarta, que había acceso a la educación universitaria al principito de la cuarta, ¿no? Sí. O sea, que pudo entrar a la Universidad Central de Venezuela, pudo concluir unos estudios, tuvo la oportunidad de irse a estudiar afuera. Vino cargado de libros, cargado de ideas, pero trajo ese marxismo, esa izquierda nacida del pueblo venezolano, bueno, acuerdo a la realidad del pueblo venezolano, al igual que el comandante Chávez, al igual que Gino González. Ali Primera se fue a estudiar al exterior no gracias a los gobiernos, que lo vetaban, sino gracias a su partido, el partido donde militaba, que le pagó sus estudios fuera de nuestro país. Pero ahí está, ¿no? Ese contacto con el pueblo sabroso, ese contacto permanente con las organizaciones de personas, de los colectivos organizados en todo el país, la gente que trabaja la tierra, que trabaja la pesca, la gente que sufre, como sufrimos todos, y que ha sufrido la pobreza en este país, ese contacto directo es el que le hace escribir letras como esta, porque de otra forma, desligado de las realidades, ¿qué va? No se puede. No, no, y se gesta porque es algo que se ha criticado, ¿no? Que todo, que el venezolano que siempre le rinde culto a lo venido de afuera, porque nos imponen la ideología capitalista norteamericana, porque nos imponen los valores norteamericanos, cuando esta es una cuna de ideología, cuando esta es la cuna de la libertad de Sudamérica, cuando esta es la cuna del bolivarianismo chavista, la revolución bolivariana. Y el comandante Chávez lo tuvo claro. Hay que ser universal para leer, para leer, para ver, pero no hay que desligarse de nuestra realidad y no debemos renunciar al poder creador del pueblo. Y gracias a ese poder creador fue que se gestó y nació esta revolución bolivariana que es apenas un adolescente. Y ojalá, auguramos larga vida a la revolución bolivariana con todos los tropiezos que pueda tener. Y fíjate que superando estos escollos, el gobierno revolucionario trabaja con la gente, con esos sectores, los más humildes. Para ello, ha creado y ya viene en su tercera jornada estos domingos rojos de misiones. Más de 500 comunidades fueron atendidas en esta nueva jornada de los domingos rojos en todo el país, como parte de la nueva jornada del domingo rojo de misiones que adelanta el Ejecutivo Nacional. Esto con el fin de resolver en estas visitas casa por casa las necesidades de todas las parroquias del territorio nacional, incluidas en el plan para erradicar la pobreza extrema en el año 2018. Esa es la meta. Durante una transmisión en Venezolana de Televisión, pudimos observar cómo el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, destacó que el gobierno nacional se activó junto a 23.000 misioneros en todo el país para llevar estos domingos rojos. Hoy estamos en más de 500 comunidades en todo el territorio nacional. Los 12 ministerios o los 12 ministros del área social, las 20 gobernaciones bolivarianas y los protectores de los estados, donde las gobernaciones no son bolivarianas y no prestan apoyo a sus habitantes. La jornada en la que participó Héctor Rodríguez junto a la Corporación de Desarrollo de Miranda, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Plaza, en este caso, se desarrolló en el sector San Pedro de Guarenas, Estado Miranda. Allí también estuvo presente el ministro de Salud, Francisco Armada, quien indicó que fueron identificados casos que serán atendidos a través de Barrio Adentro 1 o Barrio Adentro 2, según corresponda. Llevan salud, educación, cultura, deporte, alimentación con los operativos de Mercal a todas las comunidades de difícil acceso en nuestro país. Sí, y mira, fíjate, eso es algo que debería llamarnos a la reflexión, ¿no? Nos debería llamar a la reflexión porque cómo eran estas jornadas que se hacían en la Cuarta República, en época electoral, con lo que hace, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky cada vez que se va a lanzar unas elecciones en el estado Miranda. Llevar el camioncito con comida. Ya. Voy a las comunidades, regalo un paquete de harina pan, uno de caraotas, dos láminas de zinc, te paso la manito por la cabeza y me olvido de ti. Ay, la muestra es un botón, ¿no? No, no, para la muestra un botón. Eso es lo que se hacía en la Cuarta República. Eso es lo que usualmente hace la derecha. El poner pañitos calientes, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el socialismo bolivariano en las comunidades de pobreza extrema? Les lleva salud, salud. Les lleva cultura. Les lleva deportes. Les lleva a los ministros ahí mismito para ver qué es lo que necesitan. Y entonces le dan vida a ese, no sé si es un adagio chino o es un adagio árabe que dice, ¿cómo es? Dale un hombre a un pez y comer un día. Enséñalo a pescar y comer a toda la vida. Ahí está el gobierno bolivariano enseñando a las comunidades más pobres a pescar, entre comillas. Le está dando las oportunidades de salir adelante, de surgir más allá del pote leche y de las dos láminas de zinc. Y lo digo por lo siguiente, ¿no? Porque circulan por ahí en algunos circulan en algunos grupos, ¿no? No, que si nos están vendiendo, que por ahí nos pueden traicionar, porque mosca, porque fulano, por tal cuestión internacional nos está viendo bonito y eso no está bien. Señores, ¿Ustedes creen que un gobierno que estuviera vendiendo la revolución bolivariana estaría llevando a cabo los domingos rojos? atendiendo a las comunidades, utilizando los recursos del Estado para atender a las comunidades que presentan mayores emergencias. ¿Ustedes creen que un gobierno que traiciona el socialismo está llevando salud, educación, que la educación hace que la gente sea más crítica y pueda cuestionar ese gobierno, que les está llevando salud, educación, cultura, deporte, seguridad a las comunidades? ¿Ustedes creen? Partamos por este ejemplo básico e ideológico al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que si el gobierno estuviese vendiendo la revolución o algo por el estilo, como aseguran ciertas voces agoreras por allí, tendríamos a los empresarios de este país en contra? ¿Estarían a favor? ¿Estarían felices? ¿Estarían brincando en una pata? ¿No estuvieran conspirando permanentemente para derrocar a este gobierno? Y ahí usted ve a los empresarios, ahí usted ve a los industriales de este país una y otra vez haciéndonos daño al bolsillo. Por eso también la necesidad de reforzar y apoyar las medidas que el gobierno revolucionario está implementando para dar al traste con esta guerra económica, para salirles al paso, para derrotarla. Una dura tarea, no es fácil. Entonces se cuela por todos los poros, por todas las áreas de la vida pública en Venezuela, se cuelan estos diferentes vicios que están atentando contra el bolsillo del pueblo venezolano. Y ahí tenemos un gobierno que está presto a trabajar, a atender todas estas denuncias, y nos hace falta esa vinculación perfecta entre pueblo organizado, poder popular organizado y gobierno para derrotarle. Fíjate que este fin de semana, en el marco de estos domingos rojos, estuvo el ministro Fidel Barbarito y el ministro de Cultura y el Potro Álvarez, ministro del Deporte, en la comunidad de Fundacoropo. Estuvieron allí visitando a la comunidad, llevándoles toda la para cumplirle pues con las necesidades que tienen estos sectores, sobre todo en la atención de deportes, de cultura, sumados a los servicios de salud que también fueron prestados a estas 255 parroquias priorizadas para el plan de erradicación de la pobreza extrema anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 6 de junio. El titular de la cartera de Cultura manifestó que esta comunidad, allí en Fundacoropo, habitan 20.000 personas que viven en pobreza extrema y queremos cambiar esa realidad de hoy y transformarla en una comunidad productiva y digna, porque es lo que decía Enza, no solo se le está llevando allí, ten un tentempié ahí para que te resuelvas, no, se le están dando oportunidades de generar diferentes formas de organización para hacer autosustentable la vida en esas comunidades, desde lo cultural, desde lo deportivo, desde lo comercial también, con pequeñas empresas de producción social que se están abriendo en cada una de estas comunidades, para no dejarlas solo con la parte de la dádiva. Vamos a darle aquí un mercalito para que compren una vez y más nunca. O vamos a darle una actividad cultural para que se entretengan un día y más nunca. No, se le están dando las herramientas para que estas comunidades salgan definitivamente de la pobreza extrema. Exactamente. Y bueno, y el presidente Maduro aprobó los vértices de la gran misión a toda vida Venezuela y señala que Venezuela se enfoca en la lucha contra la legitimación de capitales y tráfico ilícito de drogas. La gran misión a toda vida Venezuela afianzará la lucha contra los delitos de legitimación de capitales y el tráfico ilícito de drogas en el país tras la aprobación de dos nuevos vértices por parte del presidente Nicolás Maduro durante la graduación de licenciados y técnicos universitarios en servicio policial realizado en el Teatro de la Academia Militar en Caracas. El mandatario nacional anunció la incorporación de los vértices número 7 y 8 al programa para avanzar hacia una política integral de la seguridad. Puntualizó que el vértice número 7 permitirá seguir la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y su uso individuo y la destrucción de los antivalores de las drogas contra nuestro país. Y el número 8, fortalecer los mecanismos de control sobre el sistema financiero y no financiero para la prevención y el castigo severo de la legitimación de capitales y el financiamiento a la corrupción y al terrorismo. Maduro manifestó que los cuerpos de seguridad pueden contar con todo el apoyo del gobierno nacional para los nuevos planes de ampliación de la lucha contra el narcotráfico. Hay una burguesía parasitaria delincuente que es invisible y que va por aquí y por allá robando y haciendo dinero con los recursos de los venezolanos. Y anda por ahí, y le he dicho al ministro Rodríguez Torres que vamos a reforzar todos los mecanismos de investigación y de persecución contra todos los ilícitos vinculados al lavado de dinero y estafas, señaló al referirse al vértice número 8. Bueno, vale, ¿tú sabes que me llama mucho la atención? ¿Qué? Un cartelito que hay por aquí, por el Boulevard Panteón. Ajá. En varios lados, que te dice, compro apartamento de contado. Upa. ¿Quién tiene plata para comprar un apartamento de contado? Eso a mí me huele a chaca, chaca. Mm-hmm. Chaca, chaca, chaca. Legitimación de capitales, lavado de dinero. Bueno, hay que revisarlo, ¿eh? Hay que meterle que revisar, además de uno. Es que mira, definitivamente, el peor enemigo de la revolución, el peor enemigo de la patria es la viveza criolla. Sí, y esa no distingue si eres chavista o eres opositor. Es el ponme donde haya. La mayor parte de los problemas que estamos atravesando es por culpa de esa viveza criolla. Debemos asumirlo. Que se da en todos los niveles. Y se da en todos los niveles, porque, ay, qué bueno, que si las empresas de maletín que se llevaron tantos millones de dólares, que cómo es posible para acá y para allá. Ajá, es verdad, pero ellos lograron hacer todos esos desastres con complicidad interna. Y que no necesariamente la complicidad tiene que ser de los altos funcionarios del Estado. No, el portero. Un portero. El cajero. La señora que limpia. La señora que limpia. Cualquiera. Sí. Cualquiera. Sí, sí. Cualquiera se puede prestar para esto y tenemos que combatirlo. Por eso la revolución tiene que ser cultural. ¿Cómo entonces? La revolución cultural, por eso se lleva también la cultura en estos Domingos Rojos, porque tiene que ver con el conocer nuestra patria a través de su historia, a través de sus bailes, a través de su música, a través de sus cultores. Es conocer esos valores positivos y también los valores humanistas, los valores que tienen que ver con la solidaridad, con la honestidad, con el trabajo, con la conciencia de pertenecer a un colectivo y que muchas veces cuando yo me beneficio de manera ilícita, le estoy haciendo daño a todo un colectivo al cual yo también pertenezco. El asunto es construir patria, camarada. Construirla por donde quiera que uno pueda, con las herramientas que estén a nuestro alcance. Y en este sentido, felicitar. Ayer recibieron los premios nuestros compañeros, ¿no? La página uh-huh. web. Sí, señor, el sábado, Rando. Fue el sábado. El sábado que recibieron el premio Aníbal Nasoa, nuestros compañeros de la página web de Alba Ciudad. Y también del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el semanario Todos Adentro. Recibieron los premios Aníbal Nasoa. En nuestra página web usted va a poder ver las fotografías del evento, donde, por cierto, hubo manifestaciones culturales con el baile del joropo, que en el año pues del joropo que estamos celebrando en todo el territorio nacional, que no se va a quedar, que tenemos la seguridad, no se va a quedar solo en la celebración de un año. Esto tiene que ser para siempre, celebrar todas nuestras manifestaciones culturales. Por ahí viene otra manifestación cultural tremenda, que es para mañana, la del Día de San Juan. Mañana es Día de San Juan. Tremenda manifestación cultural que se da en todas las costas de nuestro país principalmente. Felicitaciones al equipo de nuestra página web, que siempre nos mantiene al día, siempre recopilando toda la información política, cultural y las informaciones más destacadas a nivel internacional. También usted la puede revisar en nuestro portal web www.albaciudad.org. Ellos construyen patria. Ellos construyen esta revolución. Y a las 10:24 minutos nos vamos a la pausa musical. Con Elvis Zapata, Patria. Thank you. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. El Comité Olímpico Internacional, que a través de los años se ha constituido en uno de los organismos más importantes e influyentes a nivel mundial, conmemora en esta fecha un año más de su fundación con la celebración de todos sus países afiliados, que suman más de 200, el Día del Olimpismo Universal. El Día Mundial del Olimpismo se promovió a partir de la constitución del Comité Olímpico Internacional el 23 de junio de 1894. Y de acuerdo con el concepto moderno surgido del llamado movimiento olímpico, entre sus objetivos está el de contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte, practicado sin discriminación de ninguna clase y dentro de un espíritu olímpico que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. En Venezuela, en el marco de esta celebración universal y como parte de la política de convertir al deporte en una herramienta para dar mayor felicidad a la población, todos los 23 de junio se realiza una carrera de varios kilómetros para formar parte de esta fiesta deportiva que recorre el planeta entero. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Cuando te vi, me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón. Cambur pintón. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Otra que mi linda Venezuela. Vengo en nombre de la patria y esta no es otra que mi linda Venezuela. Ayer vi brotar sus lágrimas, de lo más hondo de su alma me dijo con mucha pena: ve y dile a todos mis hijos que los quiero ver unidos, que dejen la peleadera. 300 años de yugo soporte aquella condena. Después que Simón creció, hizo un llamado a la unión, me libró de las cadenas. No entiendo por qué profanan la tumba del gran varón, por favor dejen que duerma. Aquí en mi vientre hay riquezas para que ustedes no vivan en la miseria. Aquí en mi vientre hay riquezas para que ustedes no vivan en la miseria. Un poquito a cada cual, opten por concientizar, eviten que yo me muera. Cosa que me pone mal, ver un anciano sin pan y un niñito sin escuela. Un grupo minoritario devaluaron mi moneda. Luego, sin decir adiós, se fueron al exterior, son corazones de piedra. Yo que he dado tanto amor, basta de tanta traición, que alguien escuche mi queja. general Jorge Luis García Carneiro. Oiga el canto revolucionario del soldado de acero. Saludos, general López Hidalgo. Escuche mi canto, capitana Carmen Meléndez. Igualmente, el doctor Luis Leal y mi amigo el ingeniero Ángel Arrieta. Esa es Venezuela. Yo veo que la juventud anda extraviada, que es algo que a mí me aterra. Yo veo que la juventud anda extraviada, que es algo que a mí me aterra. ¿Quién inventó el día de la raza? Yo quiero que alguien me explique por qué razón lo celebra. Si cuando llegó Colón produjo una gran matanza cumpliendo órdenes de Iberia, la valiosa sangre indígena humedeció mis praderas. Opusieron resistencia, cuántos se sacrificaron en defensa de su tierra. Pretenden cambiar la historia y olvidan que en mi memoria por siempre queda una huella. Nuevamente hago un llamado a la conciencia esperando que lo atiendan. Nuevamente hago un llamado a la conciencia esperando que lo atiendan. Por la sangre de Ricaurte, el que voló el polvorín San Mateo, vio aquella escena. Un bogotano de honor dio tu vida por amor, él vio en mí la patria buena. Grandes hombres me han honrado, hijos míos y de otras tierras. Ejemplo aquel cantautor de las casas de cartón, que su canto no se pierda. Es deber de un ciudadano, como buen venezolano, no mancillar a su bandera. Ah, sí, regresamos a la ventana con Efrén Clavo Martínez, el soldado de acero. Y en el año del joropo, en nombre de la patria, y recordemos, mañana es un aniversario más de la batalla de Carabobo. Y Día del Ejército Nacional. Así es. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Aló. Sí, ¿aló? Sí, buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Buen día, caramba, hermano. Fernando, ¿cómo andas? ¿Cómo está el serrucho? Muy buenos días, Ángela García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días al canal. Y buenos días, usuarias y usuarios. Aquí estoy. Bienvenido. Y recuperadito, pero la última vez que hablamos contigo estaba con un gripón. Mira, terrible. Esa gripe está dando por así como por fases, chica. Primero un dolor tremendo, creí que se me iba a salir la faringe y la laringe. Posteriormente una tos tremenda y al final una flema increíble. Por supuesto, y ahora estoy bastante mejor. El viernes hubiese gustado haber salido, pero no pude la comunicación para hacer una invitación a través de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y la Alcaldía, que hicimos un censo aquí en El Hatillo para personas con discapacidad que se llevó a cabo, se efectuó el día sábado. Qué bueno. Pero bueno, el próximo viernes de esta semana, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad invita a través también de lo que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, para una jornada de carnetización en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, en el horario comprendido de las 8 en adelante hasta las 2, 3 de la tarde, hasta que haya asistente. Por favor, asiste, porque es importante saber cuántos somos, quiénes somos, qué tenemos y qué necesitamos. Por favor, asiste. Por otro lado, quisiera hacer un pequeño comentario en este sentido. Y va en lo siguiente. El sábado, después que hicimos la cuestión del censo, en la parte que yo me censé, fui al supermercado madeirense a comprar algunas cositas. Esas cositas se traducen en comprar tonterías que uno necesita para la casa. cuando estábamos haciendo cola para cancelar lo que traíamos en el carro, por los parlantes dijeron: señores, acabamos de poner en el estante queso regulado. Bueno, aquello parecía ser un regalo, todo el mundo salió corriendo a buscar el queso regulado. En este sentido, yo le dije a la persona que estaba conmigo: acércate y tráeme algo. Pues trajo dos paqueticos de queso regulado, que más o menos la cajera dijo que eso eran paquetes de medio kilo. La persona que estaba detrás de mí trajo una cesta, sin exagerar, tenía más de 10, 15 paquetes. Sí. ¿Qué pasó? La cajera le dijo: por favor, señora, este queso no puede llevarse, sino más de dos paquetes, no se permite. Por supuesto, la señora se montó en cólera, le dijo hasta lo que iba a morirse, y la cajera le dijo: discúlpeme, señora, si usted quiere comprar queso, ahí hay queso que cuestan 500, 400, 300 dólares, y usted puede llevarse el que usted quiera. De regulado, por supuesto, usted puede llevar dos nada más. Increíble, pero cierto, que haya bachaqueros urbanos. Puede ser bachaqueros urbano, insensible hacia la población más desposeída. ¿Para qué? Para ellos venderlo, porque todo el mundo sabe que un kilo de queso está costando el ojo de la cara. Eso no puede ser. Por otro lado, quisiera decir que esta semana, o sea, mañana, es día, como ustedes dijeron, patrio, pero también es día de festividad de la iglesia, sí, es día de tradición, es día del folclore, es día de una cantidad de cuestiones las cuales nosotros respetamos. Asistamos, hagámoslo con la claridad posible, por ser nosotros venezolanos, que es lo que nosotros tenemos que defender como cultura patria. Hasta la próxima. La próxima, muchas gracias por la recomendación. Hasta la próxima, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo le va? Bien, vale, tal? Chévere. Sí, yo aquí estoy un poquito preocupado con relación al Mundial. Ajá. Por eso es que las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Ajá. Los compañeros de Brasil manifestaron: buen día a todo el equipo, a la ciudad, a todos los compañeros que nos están escuchando, disculpen. No, vale, tranquilo, Carlos, cuéntanos. La situación del Mundial. A ver. Los compañeros allá en Brasil protestaron porque es cierto, pues, la inversión de multimillonarias cifras, que no estamos negando la construcción de estructuras para la alta calidad del deporte, sobre todo para expresar el aumento, los niveles a nivel deportivo del mundo. Eso no lo estamos negando, no estamos criticando eso. Pero sí, en las favelas, en muchas zonas del Brasil, tanto en Manaus como en Río de Janeiro, etcétera, etcétera, hay mucha pobreza. Sí. Digo esto porque, escuchando a Maradona, criticó muy bien, y Maradona es uno de los deportistas que conoce muy bien el monstruo de la FIFA. Sí, señor. Y decía ayer: ¿por qué van a enviar a 7 deportistas costarricenses, futbolistas, al antidoping? Porque eliminaron a los italianos. O sea, el problema es el racismo latinoamericano, europeo o latinoamericano. Entonces, eso denota que, triste y lamentablemente, el europeo, no todos, pero ese gen colonialista de Cristóbal Colón y de Mussolini y del otro Franco y de fulano de tal, sigue dentro de esa estructura mafiosa de la FIFA. Nosotros decimos: Costa Rica, siga adelante, esos países latinoamericanos que están avanzando en su deporte, estamos allí, ¿ves? Y rechazamos cualquier intención o mala intención de cualquiera, tanto de la FIFA o cualquier otro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, encerrando, creo que hay una cuestión aquí que también denota o reafirma, triste y lamentablemente, la falta de planificación interna, lo digo de forma constructiva, porque es que hasta cuándo nosotros vamos a seguir actuando sin planificar. La especulación como orden orgánico y antipopular es la que está preponderando en todos los espacios de nuestra nación, y en contra del el consumo, en contra de la economía popular. La especulación ahorita es la mamá de las preocupaciones a nivel popular. Sí, la especulación está haciendo hueco y está generando molestia de tal magnitud, encerrando de tal magnitud, que esto es una grosería. Tú vas a comprar una cosa ahorita, 180, mañana 200, pasado 300. Es decir, cuando el compañero Maduro lanza la ofensiva en diciembre antepasado en contra de especulación, salió todo el mundo como iguana. Muchos decíamos, pero compañero, vamos a planificar para que esto sea permanente, sistemático. No, el compañero Maduro dijo que hay que... Y fíjense lo que está pasando. Sí. No hay encerrando, no hay control y seguimiento con relación a la especulación, que es parte de todo ese proceso antisocialista que generaron mucho y que está allí. Yo quisiera a todos estos compañeros que nos están escuchando, compañeros, tomemos en serio nuestras acciones a nivel popular en contra de la especulación, porque esto es lo que está generando la neurosis colectiva, y que lo que están buscando es una explosión social. Y al mismo gobierno le decimos a todos esos compañeros de Indeco, si está Indeco, si es Indepavi o no es Indepavi, porque todos los días le cambian nombre, compañeros, pónganse ustedes las pilas también. Pónganse las pilas. Nosotros hacemos nuestra parte y ustedes cumplan con su deber si tienen conciencia de clase. Ok, muchas gracias, Enzo Rando, pero quisiera que ustedes también allí acentuaran ese problema de la especulación que no está verdaderamente llevando a uno que está consciente y es consciente y es militante de esta izquierda. Ya los tipos Rando Enzo ya se pasan de maraca. Sí, señor. ¿Entender? Y después que no vaya a venir a un polinacional cuando uno le esté reclamando a esto, al fulano, venga un polinacional, o venga un guardia del pueblo, o venga cualquier efectivo policial o militar, a quererse llevar a uno preso. Eso es un llamado también al general Urdaneta, como al general Rivero Marcano, a que también a lo interno ellos tienen que preparar a su gente de punto de vista político, económico y de clase social para la defensa de este proceso. Gracias, compañeros. Salam aleikum. Dios lo bendiga. Aleikum, viva Chávez. Salam. Viva Chávez. Claro que sí. Fíjate, Carlos, no, con respecto a lo de la especulación, eso es algo que lo venimos hablando desde hace rato, la impunidad galopante, porque la impunidad es lo que ha despertado que los especuladores terminen haciéndoles el plrr con la manito en la nariz trompetilla. Y la trompetilla, con la manito en la nariz y la lengüita afuera. Y hay que decirlo, y no, uno, todos somos consumidores aquí, todos hacemos mercado. Todos vamos a las panaderías y efectivamente nos encontramos que una semana tal producto tiene un precio y a la semana siguiente aumentó un 50%. Y a la semana siguiente otro más. ¿Qué ocurre? Que o es que o no se están aplicando las penas, las sanciones, o las sanciones son insuficientes, o le mojan la mano a los fiscales cuando van, porque no puede ser. Uno abre el periódico, se han fiscalizado no sé cuántos locales, tanto de sobreprecio. Ay, ¿por qué no se ven los resultados? ¿Por qué no se ven los resultados de esas fiscalizaciones? Pero Carlos, tú dices algo que es bien interesante, que es responsabilidad compartida. Por un lado el Estado y por el otro lado nosotros también como Poder Popular Organizado. Y ahí el SUNDE da la posibilidad de que nos inscribamos como fiscales. Nos inscribamos como fiscales fiscales con antiespeculación, y pienso que deberíamos tomarnos en serio ese papel y ayudar al Estado, porque no se da abasto con esta ola especulativa. Permítame, Enza García, decir algo más sobre esto, porque además de los fiscales que se inscriben, ¿no? Fiscales populares que se pueden inscribir en el SUNDE. Mira, yo no sé hasta qué punto pueda ser eficiente el hecho de que los fiscales populares también rindan cuentas junto a los poderes del Estado. A mí esto me empieza a sonar ya como aquello que tenía cierta autoridad por allí. No, yo contrato a los... ¿Cómo se llama? A los contralores populares. La Contraloría Popular. Eso no, vamos a hablar con nombre y apellido. Eso lo hacía Juan Barreto. Sí, fíjate. Juan Barreto era el jefe de los hospitales. y agarraba a los contralores populares y les pagaba un sueldo. ¿Ustedes sí creen que le iban a andar tirando a su patrono, entonces, que era Barreto? Claro, no lo iban a hacer. Claro, a estas personas a estas personas que se inscriben allí no les están pagando un sueldo, ¿no? No, es que es un trabajo voluntario. Trabajo voluntario. Pero yo sí pienso que hace falta algo más. Una organización popular adicional que no tenga que ver directamente con instituciones del Estado y que sea originaria del poder popular, con la organización que el poder popular en nuestro país tiene, que ya es mucha, la responsabilidad que tenemos como poder popular organizado, que ya es mucha, la experiencia que ha sido eficiente, para que se sume el poder popular sin ataduras de ningún tipo a combatir también la especulación, pero tiene que haber una convocatoria por parte del Estado y el Estado apoyar estas iniciativas. Porque no vaya a ser que después el Poder Popular se organice, empiece a fiscalizar, empiece a hacer lo que tiene que hacer apegado a las leyes venezolanas y después diga, no, no, no, pero es que esto es anárquico. No, pero es que esto no sirve porque, no, no, tienen que ser por esta vía. No, cualquier forma de organización popular que defienda los derechos del colectivo tiene que ser aplaudida por un gobierno socialista. Tiene que ser bienvenida por un gobierno socialista. Y esto es lo que se trata. Ya esta situación de la guerra económica, lo veníamos diciendo ya desde hace bastante tiempo y en el principio del programa. La situación de la guerra económica, señores, ya pasó, o sea, está pasado, como decimos en buen criollo, están pasados de maraca, compadre. Ya están pasados. Y sobrepasa los límites de cualquier tipo de supervisión del Estado. No puede el Estado con sus instituciones supervisar toda la cantidad de comercios, negocios que hay en el país. No pueden solo, no puede, imposible, no, que pueda no solo puede el Estado, imposible. Entonces, no sé, caramba, qué se estará esperando para promover, para ver con buen ánimo, con buenos ojos, que el pueblo se organice en una ayuda al Estado y a sí mismo en la fiscalización de estos comercios, porque no se puede seguir permitiendo que estos señores hagan lo que les da la gana. Los fiscalizan un día, hay multado, pao, pao, eso no se hace. Y reinciden. Y al día siguiente vuelven y recuperan las ganancias que perdieron por la multa, las recuperan. O sea, es que al final la multa que ellos pagan la estamos pagando los usuarios, porque los tipos abren, te cargan otra vez el sobreprecio y listo. Entonces, hermano, aquí de verdad, yo apoyo al camarada Carlos Andrés. No quiere decir que nosotros vamos a tomar la justicia por nuestra mano. Para nada estamos diciendo eso. Sino que el pueblo organizado, con la ley en la mano, tiene que hacerla cumplir. Y el gobierno debe promover que estas instituciones, que estas organizaciones populares existan y le acompañen más allá de la figura institucional de que si usted se registró aquí, si usted no se registró allá. Yo no necesito, ojo, y lo voy a decir a título personal, yo no necesito estar inscrito en ninguna cuestión de estas, de supervisor o de fiscalizador para reclamar mis derechos. Yo no necesito de eso. Como comprador, como usuario de bienes y servicios, yo necesito la ley para que se respete, la ley de mi lado. Y ya que estamos hablando de ley, ¿no? Alguien que me aclare, ¿no? Porque fíjate, aquí nos escribe José Castillo por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, queridos camaradas. Buenos días, José. Buenos días. ¿Quién le pone el cascabel al gato con los carros usados? ¿Cómo es posible que un carro año 93 valga el doble de un Chery de los que vende el gobierno? Ajá. Esas ventas de carros usados deberían obligarlos a ponerle los precios visibles en los parabrisas. ¿Qué pasó, Randall, ¿qué pasó con la ley? ¿Y qué pasó con la venezolana que en estos días le cayeron? Y la ley que está engavetadísima de la ley de los vehículos usados. No, que regula la venta, que regula la venta de vehículos, los precios de vehículos. ¿Qué pasó con eso? Y es que detrás de esto hay otra cosa. ¿Por qué se alimentan? ¿Por qué los carros usados están tan sobrevaluados? Porque los Chery que vende el Estado, hay denuncias de mafias que si les das comisión te dan el carrito. Y si no les das comisión, te pudres en una lista de espera. Y además de esto, se le suma el problema de que te dan el carrito y usted agarra y lo revende en el mercado paralelo. Mira, la corrupción. Oh. Es que el peor enemigo de la revolución bolivariana, señores, se llama corrupción. Y ojo, que cuando entonces viene aquí un opositor, ¡claro, la corrupción de los funcionarios chavistas! No. La corrupción de un gran sector del país. Mira, ¿cuántos carritos de estos? Lamentablemente, eso es algo con lo que el comandante Chávez, es que no, le faltó tiempo. Confío de verdad en estas generaciones que se están formando en los Simoncitos, con valores socialistas, que se están formando en las escuelas y liceos bolivarianos. Oye, vale, pero de verdad que de allí para adelante Hay esta cultura del vivo criollo, qué daño le ha hecho y le está haciendo esta parte. Y lo peor es que desde algunos sectores se sigue aupando este tipo y de comportamientos. Y no distingue, y señores, la cultura del vivo criollo, la corrupción no distingue color político, los hay de todos los colores. Ni clase social, nada. Ni color político ni clase social, señores. Quien menos puja, pues uno al hombre. Con respecto a lo que también nos comentaba nuestro camarada del Mundial, mira, sí, ayer, eso fue después del juego Italia-Costa Rica, enviaron, esto lo dijo el pibe, Diego Armando Maradona ayer, pero también salió publicado en diferentes medios de comunicación. Esto es bochornoso, bochornoso, el primer gran bochorno del Mundial. Es norma FIFA, después de cada encuentro, aleatoriamente escoger a dos jugadores para hacerles un control antidoping, cosa que vemos totalmente positiva. Escogen dos jugadores. De Costa Rica escogieron siete. Siete. ¿Cuál fue el delito de los costarricenses? Ganar. Ganarle a Italia. Parece que es un equipo que ha sorprendido, un equipo pequeño que ha resultado ser uno de los mejores del Mundial, y eso como que les arde. Aunque mira, yo no creo que sea un asunto colonialista, yo creo que tiene que ver con un asunto de taquilla, dinero. Ya te digo cuál es el asunto. El asunto es que la FIFA, si no clasifican los equipos grandes, empiezan a perder patrocinio. ¿Ves? ¡Dinero! ¡Dinero! Entonces no es colonialista. ¡Ay, no! Que estos sudacas cochinos se drogan. No. Es que ellos les convienen que ganen los de siempre, que ganen los equipos grandes. ¿Cómo te explicas tú que hayan dado 5 minutos de prórroga a Portugal para que empataran? Para que empataran. Y eso no es que quiera decir que estamos del lado de Estados Unidos. No. Es injusto. Aparte, que yo lo digo. Yo he estado apoyando a los Estados Unidos porque gana, se merece clasificar. Gana, quedaba ya sin chance de Portugal, que quedó Yo iba a Portugal, iba a Portugal para que clasificara a Gana y bueno, empataron. Pero fíjate yo le voy a Gana, yo le voy a los africanos. Estas cosas terribles que pasaron con los ticos, ¿no? Así se le dice a los costarricenses. Es vergonzoso, es dinero, señor. Vergüenza que hayan mandado, por fortuna creo que todos salieron bien, ¿no? Tremendo juegazo se mandaron los costarricenses, que derrotaron 1-0 a Italia. Y mandaron a 7 a control antidoping. Esto es como un castigo por ser mejor que un club. Bueno, el que no la debe no la teme, y seguramente los costarricenses le restregarán el negativo en la cara a estos mafiosos de la FIFA. Lo que deseo de todo corazón es que en el encuentro de mañana martes, Italia-Uruguay, los guachos lo den todo en la cancha y se clasifique. La garra charrúa, que les den como ellos les saben dar, señores. Otro equipo suramericano, latinoamericano clasificado. Hoy, por cierto, que es que la mayoría de los equipos clasificados ya son sudamericanos. Ya hasta ahora tenemos 3 equipos suramericanos y 1 centroamericano clasificado, que es justamente Costa Rica. 3 equipos suramericanos, 1 centroamericano. Es decir, de la patria grande ya hay 4. Hoy se pueden clasificar 2 más, que son Brasil y México. Uh-huh. Este es un mundial que va a ser suramericano, vas a ver. Y vamos a ligarle con todo a los equipos pequeños en este mundial para que la FIFA pierda los reales que tiene que perder. Mira, yo le voy a Ghana, de verdad. Yo me enamoré del equipo de Ghana. O sea, el mejor equipo del mundial, entre Alemania y Ghana. Así que vamos a darle. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa con buena fe y lo que parece. Permite que te haga una encuesta. Un extraterrestre llamando a tu casa, ¿le abre o le cierra la puerta? Dios frente a ti se aparece, te ordena fabriques un arca. Dime quién buscas primero, carpintero, cura o psiquiatra. Miedo no funda respeto, ni el alcohol al frío espanta. Ni la araña es un insecto y los hongos no son plantas. No es lo que parece, eso es lo que pasa. Ni todo lo que pasa es lo que parece. Ponle conciencia a ver si rebasa. Métele cámara a ver si florece. Que la vista corre tras el deseo, corazón latiendo te intereses. Pero ni lo que parece es lo que pasa. Ni lo que pasa es lo que parece. ¿Quién me cuida los silencios cuando pasa? ¿Quiénes ponen argumento ya sin peso? ¿Quién pondrá la zancadilla para que caiga en el pozo? ¿Quién extenderá su mano para pararme del piso? Todo lo que parece es lo que pasa. Y todo lo que pasa es lo que parece. La calle va evacuando las nuevas verdades. La cátedra atenta cambiando pañales. Tu nariz oxida pero se acostumbra. El sol achicharra, la luna en penumbra. Las reglas del juego cambian por minutos. Solo la esperanza siento que me alumbra. ¿Quién me cuida los silencios?

les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, va a ver a la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, están Pavel a la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Os Paralamas do Brasil. Paralamas do Suceso, el tema Inundados. Y es una crítica que hacen precisamente a eso, ¿no? A que mientras la ciudad, Río de Janeiro, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, ¿no? Entonces el típico, yo me imagino el Corcovado. Cristo, Cristo, claro. El Cristo Redentor del Corcovado, mientras el pueblo tiene los puños cerrados en la vida real, ¿no? De impotencia. De impotencia, ah. Y sin embargo siguen teniendo fe y no saben en qué. Y es un tema que encaja perfecto, ¿no? Dentro de todo con la situación de Brasil en este Mundial de Fútbol, ¿no? Independientemente del trabajo, porque ha hecho un buen trabajo la compañera, la presidenta Dilma Rousseff, luchando con una derecha sumamente poderosa, una de las más poderosas del mundo. ¿Cómo no? Estamos hablando de la quinta economía mundial, la de ¿no? Brasil. Y realmente no es fácil, no es fácil lo que tratar de impulsar un sistema socialista, un sistema más equitativo en uno de los países más desiguales del mundo, que es Brasil. Justamente allí. No, bueno, paralamas de suceso. ¿Tú sabes qué significa paralamas? ¿Qué quiere decir paralama? El parachoque, ¿no es? No, guardafangos. Guardafangos. Lama en portugués. Ah, lama en portugués es fango. ¿Dónde? Para Lamas es Guardafango. Ahí está. Ahí está. Mira, tenemos muchísimos mensajes. Nos han escrito por el Twitter, por el Facebook. Vamos a leer estos del Facebook que están relacionados con lo que estábamos hablando hace un rato. Dice Xiomara Ibarra: buenos días, muchachos. Ojalá que mi presidente Maduro escuchara este programa. Por favor, hay que meter el ojo a Venezuela Productiva. Hay demasiado guiso de los trabajadores con los productos. Me consta dónde denunciar esto. Por favor, gracias. Dice también Casanova Tía Coro: hola, camaradas. ¿Hasta dónde tengo noticias? Con la VCH había una propuesta para que sirvieran de inspectores de los precios. Es verdad. Hasta la fecha no se sabe nada de esta propuesta. Pertenezco a una VCH. La nuestra está dispuesta a trabajar en esta acción de control de precios, ya que es voluntario y de salvar de la revolución. ¿Qué mejor contralor que el mismo pueblo? Es verdad. Y mira, solo Xiomara, el pueblo salva al pueblo, eso no hay duda. Mira, con respecto a dónde poner la denuncia de lo de Venezuela Productiva, ¿tú tienes una idea dónde pudiéramos denunciar? Bueno, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Mira, están los números telefónicos, estos tradicionales, los números telefónicos, sí. Del 0800, fíjate. Reclama, que... Tengo entendido que quieren mejorar, ¿no?, esta plataforma, sobre todo por la efectividad o la falta de efectividad anterior que tenían los muchachos que atendían estas líneas. Pero bueno, el trabajo no va muy rápido, que se diga. Esperemos que tanto el 0800 reclama como el 0800 sabotaje mejoren la atención a la gente y sean más efectivos a la hora de procesar las denuncias. Sí, y fíjate, hay algo, ¿no? Es verdad, lo de Venezuela Productiva, hay muchas personas que trabajan en Venezuela Productiva que están involucradas en eso. Como también debe haber una gran complicidad de MobileNet, que en TVs te anuncian este teléfono Betelca, Telepatria, con televisor y todo, y tú vas a una tienda de una gente autorizada de MobileNet y se ríen en tu cara. Se ríen en tu cara, pero lo venden en 19 palos en MercadoLibre.com. Sí. Para que esto ocurra, de este modo, independientemente de que estas tiendas son concesionarias, pero debe haber complicidad interna o gente de MobileNet que se hace la vista gorda, que trabaja para el Estado. Cuando uno ve estas cosas y uno dice, ¿no?, y uno escucha camaradas, porque todo se resuelve dándole las empresas al pueblo. Pero dice, cónchale, pero si trabajando con el Estado roban. Realmente van a trabajar para el pueblo. Mira, ojo, no queremos calificar a toda la masa trabajadora por un sector que es ladrón. Pero aquí no va a haber un verdadero socialismo hasta que haya una revolución cultural, hasta que haya una revolución moral dentro del país. Hacia allá iba, Enza García. Es justamente lo que iba yo a decir. Nosotros no vamos a conquistar ninguna revolución ni económica, ni política, ni social si primero no le metemos el ojo a la cultura, a quiénes somos, a quiénes estamos formando en nuestro país para encargarse de llevar las riendas de la patria. Tenemos mucho Twitter, pero vamos a arrancar primero con la llamada telefónica que tenemos en espera. Que tenemos dos llamadas. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. No. ¿Tenemos otra llamada? Línea, a ver. Buen día. ¿Aló? No, tampoco. Bueno, leemos muchísimo Twitter que nos han llegado. Un abrazo grande a Ygritte Rodríguez, que nos escribió desde temprano. Nos dice, buenos días, Enza Randolph. Por favor, ustedes sabrán qué está pasando con Digitel, que no tiene señal en el Valle, calle Apure. Mira, realmente no sé. Lo que sí te digo es que esta empresa telefónica, la señal usualmente no es buena, tiene problemas. Por ejemplo, mi casa para esa operadora es un búnker, porque las llamadas se caen. Dice Juan Guirola, compatriotas, alerta, están activando los quinta columna dentro del Estado y el PSUV para acabar con el legado de Chávez. Los opositores están creando desasosiego en nuestras acciones socialistas. La lucha sigue, Chávez vive, Maduro no se rinde. La memoria del maltrato al pueblo en la cuarta de Cocopellana, que se mantenga o nos volveremos esclavos del capitalismo. Bravo, todo esto es Juan Guirola, ¿eh? Bravo, presidente Nicolás Maduro, usted lleva la fortaleza del gigante Chávez. Con Maduro venceremos, Chávez sigue vivo. La ideología bolivariana socialista y chavista es nuestra arma fundamental. Así venceremos la guerra contra Venezuela. También dice Juan Guirola, el trabajo de calle del presidente Nicolás Maduro junto a su pueblo tienen alerta máxima a los golpistas. Maduro, ¿vas bien? ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Encerrando. ¿Cómo estás, Ingrid? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Mira, lo que hablabas de... Quería decir dos cositas. Lo que hablabas de ahí del recreo. Yo tuve la oportunidad de ver la cola, fui con mi hija el jueves, casi nunca voy para allá, a comprar un regalo a una muchacha que se casa. La cola era, nos quejamos porque se hace cola para la leche, para la azúcar, para el arroz, pero usted hubiese visto aquella cola. El vigilante tuvo que colocar cordón, aquello era enorme, ahí no habían, como llaman ellos, un cerro, ahí había gente que tenía, porque el que va a hacer esas colas es porque va a comprar 4, 5, 6 artículos. Quiero un conjunto. Subí a la escalera mecánica un muchacho y me dice, mire señora, vea eso es vicio. si fuera, ajá, hablan de que no hay esto, que no hay, pero mire, cómo está esa cola enorme. Yo no hago eso, porque eso para comprar 4 o 5 artículos, yo, ajá, ¿dónde está la economía? Porque uno va a comprar cosas que no necesita. Porque uno tiene que almacenar tantos pares de zapatos, tantas camisas. Uno tiene que vivir de acuerdo a su bolsillo y a sus necesidades. Esto no es, ajá, pero critican bastante el gobierno por la cola. Esto no es necesario. Otra cosa, San Diego. A San Diego, no, hay, lo que tú estás diciendo, pues tienes razón. Para supervisar todos esos sitios se necesita, bueno, una cantidad de personas que lo hagan. Allí viven unos hermanos, me está diciendo que en San Diego eso es terrible. Esos portugueses, una latica de champiñón, una latica, 2.80, y la grande 1.200. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? Por favor. Dice, y las manzanas, el kilo, yo no sé cuánto. Ella me dice que ahí nadie va. Entonces ellos le dicen que los dólares. Ella le dice, a mí no vengas con cuenta de dólares porque nosotros compramos aquí en bolívares. A mí no me metas gato por liebre, le dice ella. Y así le contesta, venga tú con ese cuento. Aquí compramos con bolívares, no con dólares. Le digo yo, demasiada sinvergüenzura que ustedes tienen aquí. Ahí se van a quedar, y ella dice, me fascinan los champiñones, pero se van a quedar con los champiñones. Y en otro detalle, el recreo. Volvieron a salir los niños pedigüeños en una parte de la que va a ser Bellomonte, 8 niñitos todos los días pidiendo dinero. Eso se había cerrado ya porque yo no había visto. 8 niños pidiendo ahí en el recreo. Mi sobrino me preguntó que dónde vivían, que en San Agustín. Entonces hay que ser muy vigilante eso, busca una de las misiones, sacar a esos niños de allí. Eso es falta de padre, falta de hogar, 8, 10 niños pidiendo de nuevo cuando eso se vea radicado ya, eso se radicó y vuelve otra vez. Y si no se ataja a tiempo, vuelve la misma situación de antes. Entonces hay que ponerlo, esos niños deben de estar estudiando, no pidiendo. Y los papás, bien, gracias. No. Y eso, pues, sobre precio, mira, aquí en la central, todo es costoso, todo lo han subido, un coliflor piensa que aquí sí lo cultivan. ¿Cómo va a costar 69 bolívares un coliflor pequeño que ni tan grande es? Los champiñones lo venden aquí en Trujillo, se cultiva bastante champiñón, son esos los traen, se cultivan. Yo tengo una conocida que su papá tiene una siembra de eso. Allí se cultivan esos, los Andes se cultiva eso, eso no tiene por qué costar tanto. No tienen, entonces nos meten gato por liebre. ¿Dónde me deja el kilo de cebolla? 114 el kilo. Ok, gracias. Qué barbaridad. Bueno. Un abrazo grande, Ingrid. ¿Más mensajes, Randall? Cómo no, acá en Twitter nos dice Javier Oliveros, dice el ego del señor Giordani se hizo presente. Una cosa es la crítica constructiva y otra la descalificación. Y este es el riesgo que se corre allí, ¿no? Dicen por acá, tropa al aire, ya está la ventana abierta. Excelente revista de comunicación sin desperdicio con Tatisay, arroba Tatisay, que es Enza García, y arroba Borges Ran, este servidor, por Alba Ciudad Participativa. Juan Guirola nos dice, como pueblo bolivariano y junto al presidente Nicolás Maduro, exijamos a los funcionarios respeto y eficiencia, venceremos. Nos comentan, atención Corpoelec, consejos comunales y alcaldía de Baruta, el alumbrado público del pueblo no funciona desde hace 15 días. Nos piden formación ideológica bolivariana, socialista y chavista, será realidad que nos dará paz y el progreso, bravo presidente. Tupac Amaru nos escribe y dice, buen día, hablando de corrupción, ¿qué collar le pondrían o no le pondrían? Y nos envía una nota en la cual se describe, o también hay, por supuesto, una fotografía de esta. Ella nos está cargando acá, la página está un poquito lenta. Hablando pues de la corrupción, nos envía esta nota adicional Tupac Amaru, pero no ha abierto Tupac. Vamos a ver cuándo. Bueno, mientras tanto, hay una reflexión de Denis Ruiz, ¿no? Denis Jimiro Ruiz, nos dice lo siguiente, ¿no? Está muy bueno. Dice, patria, hay que ver lo que significa esa palabra el día de hoy cuando tú le preguntas a algunos cómo le va y para decir que no tienen dinero te dicen es que no tengo patria o la patria está escasa. Estos días en que se habla de traiciones, cambios de bando y demás, Creo que cada quien, antes de decir algo, debería mirarse en un espejo antes siquiera pensar en criticar a los otros. ¿Qué actitud llevan delante del resto? Porque no hay duda que lo dicho por el presidente acerca del egoísmo es patente. Hay un gentío que es excelente arrimando la brasa a su sardina, pero deplorable a la hora de mirar lo que le hacen a los demás. Esa es la razón por la cual todavía se ven colas en los automercados y hay todavía quienes se llevan montones de productos a su casa que no necesitan. No hay que negar que la conciencia ha despertado mucho y el capital quiere dormir esa conciencia jugando al egoísmo de la gente. Y les ha funcionado. Por algo las colas todavía están. Pienso que lo primero que debería terminarse es ese afán de protagonismo que tienen muchos que piensan que este proceso es una competencia fratricida de personalismos. Poco ayuda a alguien que se pone a menospreciar al otro solo porque no le cae bien y valerse incluso de medios y redes sociales para ello. Mucho que hacer aún. Fíjate, con respecto a buena esto... Buena reflexión esta de Denny. A esto de lo que dice Denny, ¿verdad? Que uno tiene que llamarle la atención y ponerse a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos, qué es lo que queremos en el país, qué es lo que queremos para la patria. Y sí, lo decimos con P mayúscula, esa patria grande que nos dejó Chávez, que seguimos construyendo a toda costa. Porque fíjate que hay gente que está formando, los que ya están mal formados y están mal formando a los que nos vienen detrás, enseñándole a desdeñar, a despreciar a la patria con estos artilugios que dicen, pero tenemos patria, burlándose. ¿Qué clase de ciudadanos en el futuro van a ser los niños que hoy se burlan del concepto de patria que le están enseñando sus papás, su mamá, sus maestros? ¿Qué clase de niños patriotas van a ser los que deberían llevar las riendas del país? No, pero es que los venezolanos somos cool, somos chéveres porque nos burlamos de nuestras tragedias. Por eso es que sale el chiste de la patria, por favor, Randolph. Entonces, que falta de sentido del humor tienes. Entonces, ¿qué es? Eso no es, de verdad, en serio, esto no es un asunto de sentido del humor. Del humor, sabrosito del venezolano que echa broma y todo lo agarra a echadera de pistolada, ¿no? No, esto no es una sencilla forma de echar broma, de tomárselo todo a la ligera. No. Estamos hablando de la patria, hermano. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros niños? Que está bien burlarse de la patria. Que eso está bueno, que es buenísimo, que es digno de aplauso y de chiste. Pero tenemos patria. Y vamos a reírle la gracia al niño. No, ¿qué clase de patriota va a ser ese muchachito de aquí a 10 años? No, Randolph, hay otra cosa, hay otro elemento que también está tocando Denny. Realmente a mí me da mucho dolor meterme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y ver actitudes que se pueden calificar de bullying informático. En vez de haber un debate sano, con argumentos, se cae en la descalificación, pero de una forma terrible. Basura, basofia, traidor, traidora, perra, sucia. A esa le están regando, a esa se le están clavando. Unas cosas realmente asquerosas. ¿Y esa gente que se dice revolucionaria? Asquerosa, o sea, realmente asquerosas. ¿Qué pasa? El comandante Chávez nos enseñó a leer, nos enseñó a discutir, nos enseñó a respetar. Y uno de verdad, uno cuando ve ese bullying, que uno dice, bueno, pero ¿por qué hay tanto bullying en las redes sociales? Explique y lo hablamos, lo que es bullying para y lo que hablamos, no entienda. Lo que es acoso, maltrato. Pero en callapa. En callapa. Y lo triste es, y a mí me parece que el que es bull, el que es acosador, el que es maltrata, el que hace bullying, es que no encuentro, vamos a buscarle un sinónimo en español. Una traducción al español. No, el que hace bullying en las redes, estos grupos que le caen encima a una persona a través de las redes, son una cuerda de cobardes. ¿Sabe porque, cómo? Porque eso que sueltan en las redes son incapaces de decirlo en la cara. Cara a cara. No. Usualmente la gente que se queda callada en una camionetica cuando habla mal del gobierno, se queda callada en el ascensor cuando escucha algo, pero caramba, frente a un teclado, es que se les sale la clase. Mira, independientemente de que en lo personal yo no haya... O sea, en lo personal, yo no me hubiera sentado con un, por ejemplo, con un Luis Chatén y un César Miguel Rondón salvo. ¿Saben por qué? Porque realmente yo no tengo hígado para sentarme con ellos. Y de haberlo hecho, yo sí les hubiera dicho, ¿por qué llamaste a Chávez muñeco de cera? Y por qué tú te. Y le diría a Luis Chatén, ¿por qué tu humor consiste en burlarte de la gente pobre, de la gente negra? Yo sí le hubiera dicho cuatro verdades, con todo respeto, al buen estilo de Vanessa. Vanessa no lo hizo. Y entonces, oye, si tú le quieres cuestionarla, pero ¿por qué tienes que andar metiendo la vida sexual de Vanessa de por medio? Y eso se lo he leído a mujeres supuestamente revolucionarias y a hombres revolucionarios. Esa está ovulando, esa está orgasmando. ¿Quién la estará regando? ¿Con quién se está acostando? Eso da vergüenza, señores. Eso no es de revolucionario. Para nada. Eso no es de revolucionario. También unas palabras altisonantes hacia una persona de la tercera edad llamada Jorge Giordani. Y aquí se dijo, yo sí considero que es un acto de deslealtad lo que él hizo con Nicolás Maduro al cuestionar su legitimidad en su carta. Independientemente, que no asume responsabilidad, independientemente de algunas cosas que puedan tener veracidad en lo que él está planteando en esa carta. Pero de allí, aplicar el bullying. O sea, que por un lado digan, ¡ay, que están haciendo leña del árbol caído! No, Giordani sabía a lo que se estaba enfrentando cuando publicó esa carta en un medio internacional. Él lo sabía. Él se prestó para eso. Pero ya de ahí, a ponerme a insultar a una persona de la tercera edad, que hizo mucho por la revolución en su momento, no me parece. Señores, la mejor defensa de cualquier revolucionario jamás es el insulto. Jamás. Porque tenemos argumentos, por fortuna. Y vaya, mira, el primer argumento que tenemos es que somos chavistas, somos hijos de Chávez. Chávez nos enseñó muchísimas cosas. Y nos enseñó justamente a salirle al paso con la verdad, con argumentos, a cualquier triquiñuela que nos quieran hacer desde cualquier sector. Dejemos de palabras, mira, de irnos, meternos con la vida sexual de la gente, incluso andarla llamando basura, basofias, perros, sucios. Ya está bueno, el comandante señores, Chávez, altura. El comandante Chávez tuvo que vivir la traición de muchos. Y usted oyó al comandante Chávez insultar de esta manera tan vejatoria a Luis Miquilena, por ejemplo. O a Baduel, por ejemplo. O a qué sé yo cuántos otros que traicionaron la causa revolucionaria. A Pablo Medina, a Ismael García. Tratarlo con insultos, ¿no? Allá ellos, les decía. No, de verdad. Allá ellos, bueno, se fueron. Hará falta el que viene, hará falta el que está. Señores, tenemos la altura política, la altura del que nos da la razón, los argumentos sólidos, para decirle a estas personas que nosotros consideramos que no están obrando bien o que no hicieron las cosas desde el punto de vista de apoyar a la revolución, decirle las cosas como son, sin caer en ofensas ni meternos con su vida personal. Esto no tiene nada que ver. No, y eso, ¿no? Y el asunto, a mí lo que más me molesta de lo que están haciendo con Vanessa Davis es el machismo. Sí. Es el machismo, es meterse, es cuestionar y violar su dignidad de mujer, y lo más triste es escuchar ese tipo de comentarios de mujeres. Mira, yo para nada estoy de acuerdo con nada, ninguno de los pasos que dio la compañera, y le seguimos llamando compañera Vanessa Davis, no estoy de acuerdo para nada con ninguno de los pasos que dio, ni con el paso que dio con la solidaridad automática con el señor Chatén, ni con los pasos que dio tomándose la fotografía con quien desde su programa bastante la malpuso como mujer, se burló de su condición de mujer, etcétera, y en varias oportunidades tomarse fotos con él, y después en su programa, en el programa de radio, fue complaciente, se fue por la misma línea. No comparto para nada, pero no voy a caer en insultos. No. No le vamos a caer en insultos. No, ni a meternos, o sea, ni a meternos con su vida privada. No, y teniendo argumentos, uno le puede argumentar muchas cosas, pero ya metiéndose con su vida privada, con su condición de mujer, con su vida sexual, mire, señores, qué falta de clase y qué poco revolucionario es. Mira, algunos mensajes antes de irnos a la pausa, nos dice Javier Oliveros, a Irán le robaron el partido al no cobrar un penal efectuado por el defensor argentino. Bueno, el fútbol lo pagan. Quien se juega a defenderse, el fútbol se paga así, ¿no? La paz es el camino, nos dice por acá. Si todos somos Chávez y por ende un tremendo colectivo, pues debemos combatir a los especuladores. Sabemos quiénes son. Nos comentan por acá, Ensa en Venezuela Productiva, la hija de mi esposo, compró un carro, lo pagó hace 6 meses y aún no lo entregan. ¿Qué es eso? Nos comentan también, no necesitamos tener cargos y menos de fiscales para combatir la impunidad. Solo asimilar que están especulando. Defiéndete. Son las 11:26. Y mañana es 24 de junio, día de San Juan, y nos vamos con un tema dedicado a este santo, Grupo Caney. San Juan se acuesta temprano. Demanda.

rastro de la gente, vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Ay, amor, de repente. De repente me quedé hipnotizado con esta voz, ¿eh? Qué sí, señor, belleza. Escuchamos Gladys Salazar y Convolución, de repente. Tema que abre esta parte del programa, cariñito para los oídos, como cariñito este que nosotros, oye, fíjate tú. Tú estabas diciendo hace un rato que admirabas a la selección de Ghana, ¿verdad? ¡Ay, sí! Te voy a dar otro motivo. Yo tengo idem de que ganen. Te voy a dar otro motivo. O yo tengo ganas de que idem. Te voy a dar otro motivo para que los admires. Ajá. Hay un jugador de la selección de Ghana llamado Suley Muntari. Se fue a pasear por las calles de Maceió, en Brasil, compartiendo con fanáticos, compartiendo con la gente que está, bueno, se le acerca a los jugadores. Tomándose fotografía, firmando autógrafo, se metió en las favelas el señor y empezó a repartir dinero a las personas de escasos recursos. Yo sé que repartir dinero no los va a sacar de la pobreza. Repartir dinero no los va a solucionar la vida a estas personas. Pero es un acto de este tipo de solidaridad rara que nos encontramos, sobre todo con jugadores que van a disputar un mundial de fútbol en un país que está en este momento convulsionado porque se están haciendo visibles las diferencias en las clases sociales. Se están haciendo más visibles todavía, justo cuando se celebra una muy fastuosa Copa del Mundo, vemos sectores populares en Brasil. Ojo, nosotros no estamos diciendo que esto sea ni culpa de Lula ni de Dilma Rousseff. Son problemas sociales. Un problema que viene. Que se vienen arrastrando desde la época de la colonia en Brasil, con las desigualdades más grandes. Desde la época del imperio en Brasil, porque Brasil fue un reino, fue un imperio. El reino se trasladó a Brasil, se vino de Portugal. Porque, y se porque Napoleón tomó la península ibérica y entonces, ¿qué hizo el rey de Portugal? Me voy al otro lado del planeta para que allá no llegue Napoleón. Allá no llegará fácilmente. Qué valiente, Napoleón. Vale, sí. Qué valiente don Pedro. Pero en todo caso, fíjate, estos son actos de solidaridad que vemos con buenos ojos, ¿no? Lo vemos porque es la forma de hacerles llegar esperanza a la gente. Hacerles llegar esperanza a los más pobres que no encuentran la forma, y los gobiernos tampoco, ni siquiera el de Dilma ni el de Lula, han encontrado la forma de dar un mayor equilibrio a la situación de estas grandes diferencias sociales que existen en Brasil. En Venezuela tenemos, por fortuna, y gracias a Chávez, y ahora lo mantiene Nicolás, el gobierno con la menor desigualdad social, el país con la menor desigualdad en toda Sudamérica, menor desigualdad. Y eso no quiere decir que es que las clases bajas bajaron de categoría, las clases altas, perdón, bajaron de categoría o se homologaron a las clases de menores recursos. No, todo lo contrario, es que ha subido la clase media. Y si no, vea lo que compra la gente, pues. Usted vea cuáles son las prioridades en Venezuela para hacer las colas y comprar paquetes y paquetes de harina precocida, de papel higiénico, de no sé cuánto. Eso por decir los productos de enseres domésticos. Pero váyase a las colas donde compran lavadoras, neveras, cocinas, aires acondicionados. Y esas son las prioridades para algunos aquí en Venezuela. Entonces vemos que la desigualdad en nuestro país se combate dándole beneficios a los que menos tienen, como lo implica igualmente esta arremetida que ha tenido el gobierno contra la pobreza extrema, que son los domingos rojos, ¿no? Uh-huh. Domingos que se celebran en diferentes comunidades en el país, llevándole cultura, deporte, educación, alimentación, salud, no para que la gente tenga una limosnita allí, sino para que la gente entienda que tiene que apoderarse, que es como se pronuncia esta palabra, apoderarse de lo que es suyo, de todo lo que ha conquistado gracias al proceso revolucionario. Bueno, para aquellas personas que han manifestado su inquietud con Venezuela Productiva, fíjense, hoy publica el Correo del Orinoco que Venezuela Productiva Automotriz se compromete a entregar 5.700 vehículos ya cancelados. Por de hecho, hubo un mensaje que con respecto a eso. Sí, que había un que vehículo había como, cancelado y no se lo han entregado exacto, todavía. Exacto, bueno. Ya han otorgado más de 7.000 unidades este año y trabajan en una nueva metodología de asignación. El programa Venezuela Productiva Automotriz atiende a más de 5.700 personas que cancelaron sus vehículos, pero no han recibido el automóvil, sostuvo el titular de la empresa pública, Teniente Coronel del Ejército Vladimir Calatayud Cárdenas. Esta es nuestra prioridad, por eso no se ha activado el registro. Lo primero ahora es cumplir con la entrega de esas unidades y después se irán distribuyendo los carros que vayamos recibiendo de acuerdo con una nueva metodología que estamos diseñando, explicó el presidente de Venezuela Productiva. Venezuela Productiva Automotriz ha entregado más de 7.000 unidades a la población este año. Calatayud pidió paciencia a las personas que aspiran a adquirir un vehículo en vista de que la demanda ha sobrepasado con creces la oferta de unidades. Esperamos que con los planes de la expansión de, las empresas mixtas automotrices se incremente el ritmo de asignación y de esta manera cubrir los compromisos ineludibles de vehículos que ya están pagados desde antes de asumir yo este compromiso, ratificó. El oficial del ejército asumió el cargo el 2 de mayo y espera ampliar la oferta de productos que son fabricados por las empresas adscritas al Ministerio del Poder Popular para las Industrias. Las próximas asignaciones se realizarán a crédito mediante convenios con la banca pública, de manera que la gente que no dispone de ahorros pueda tener acceso a un vehículo. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderle y le damos de inmediato los buenos días. Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, muy bien, ¿cómo andas? Estoy oyendo el programa, hace día hablando con ustedes, pero no he podido porque muchas llamadas. Está interesante el tema de hoy, de verdad, que lo que ustedes están hablando sobre los precios, la gente, la cuestión, lo que yo estaba diciendo la otra vez, gente. Y estoy de acuerdo con el amigo que llamó, no me acuerdo ahorita su nombre. Nosotros mismos tenemos que ponernos las pilas, porque uh-huh. Esta gente, sí. Yo veo que no está haciendo las cosas bien, no está ayudando a Maduro como tiene que ser. El pueblo va a tener que agarrar, como quien dice, las leyes por sus propias manos, no a las malas, sino... No, hacer cumplir la ley, hacer cumplir. Cerrando. No, yo digo como ir cerrando y te doy la razón, Rando. Yo no me voy a estar inscribiendo en ningún sitio para yo ayudar nada, no. Yo tengo mi derecho y yo siempre se los he dicho a usted, a donde voy, a mí me dicen peleona, pero yo donde voy, yo reclamo mis derechos y me paran. Y así si hiciéramos todo, esto no estuviera sucediendo. Porque cuánta gente no hay que estar comprando que la paca harina en 500 bolívares, la leche en 500 bolívares, la paca de todo en 500 bolívares. Yo lo he visto por aquí, yo he visto muchos sinvergüenzas que dicen, se dicen revolucionarios, andan vendiéndole al mismo pueblo y robando al mismo hermano y robando. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Nosotros mismos tenemos que ponernos las pilas. Porque ellos hacen, pueden ser que uno lo hagan bien, pero otros lo están haciendo mal. Porque entonces seamos al blanco. Manos al bolsillo y las cosas no se están funcionando como son. Y hay muchísima gente que mi familia, como mi familia, hay mucha familia que chavista y andan molestos, andan bravos, dicen que ya que no le quieren venir los bigotes a Maduro porque no está haciendo nada, violándose, conchale. Yo me pongo a hablar con ellos, pero de verdad estamos molestos, Rando, Enza, porque de verdad que ya molesta que cada vez que tú quieres comprar alguna cola, que tú quieras hacer algo, no lo consigues, que toda la ropa, los zapatos, la comida, todo está carísimo. Entonces ya llevamos casi un año en esto, no se ve la solución, el queso de la tostada no se le está viendo, chico. Entonces tenemos que poner nosotros mismos las pilas, de verdad. Un abrazo, pues lo quiero mucho. Gran abrazo para ti también. Fíjate, en este caso la invitación que hacemos desde acá es a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Nosotros no podemos ver la situación del país por la situación personal, la uh-huh. situación de la familia, exacto. del amigo que nos contó. No, tenemos que verla en su contexto global. Y si nosotros nos decimos chavista, tenemos que entender que a este proceso le están pegando por todos lados y que tenemos que construir soluciones colectivas. Aquí no hay soluciones individuales. Ah, no, porque a mí no me pasó esto, entonces yo ya estoy decepcionado de la revolución. Ah, porque esto no bueno, me dieron porque eso tiene que ver con el individualismo capitalista. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad socialista basada en el colectivo. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Escuchamos por allá, pero no sé si nos escuchan. Buen día. No, yo creo que no nos oyen. Bueno, no nos oyen, pero fíjate, nosotros hemos sido testigos, a lo largo de este programa, de cómo este vaivén que hay en algunos puntos informativos, siempre salen esto como a relucir, ¿no? Un punto aparece informativamente, después se desaparece. Aparece informativamente, después se desaparece. Hablamos en este caso, nuevamente, de los casos de las penitenciarías, ¿no? Ajá. Otra vez sale al tapete un motín en una cárcel. Tenía rato que ya no pasaba. El perro, ¿no?, arrepentido, con su mirada tan tierna. Tenía con rato, rato que no pasaba. Por las medidas justamente que se están tomando en materia de servicios penitenciarios con el ministerio que conduce Iris Varela. Y hoy amaneció un sujeto con ganas de chavarilla, se metió al penal que se llamaba Uribana, ahora Centro Penitenciario David Viloria, y metió una granada. Metió una granada, así, a lo bravo. Habrá que investigar qué autoridades permitieron el paso de este instrumento. Bueno, tres personas fallecidas. Uno visitante, dos reclusos, hay siete funcionarios heridos, la situación por fortuna controlada y el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios ya tiene todo bajo control. Los investigarán a 26 reclusos y a tres visitantes por la reyerta ocurrida allí, además de las investigaciones que se tienen que seguir sobre el personal custodio, que no se sabe cómo permitió que una granada ingresara en este recinto penitenciario. Que se tomen las previsiones, pero no nos extrañaría que sea algo provocado para nuevamente hacer resurgir el problema con las prisiones, como entonces a veces se hace con los hospitales, o a veces se hace con las universidades, o a veces se hace con los productos de primera necesidad. Siempre surge algo que ellos procuran mantener en el tapete informativo para deslegitimar al gobierno. Nuevamente las cárceles son el epicentro de estos hechos que por fortuna han sido controlados rápidamente a pesar del fallecimiento que lamentamos de tres personas que estaban en este penal. Bueno, tenemos mensajes en Twitter. ¿Por dónde fue que quedamos, Randy? Quedamos por acá en el de Helvética. Nos dice, hola panas, en la sangre de los ticos encontraron altas concentraciones de dignidad, gallardía, amor a su país y a su camiseta. Sí, pero parece que a la FIFA estas características son ilegales. Seguramente, ¿no?, estarán cuestionándole esto a la selección de Costa Rica, que agarraron a 7 en vez de a 2, que es lo reglamentario para hacerle las pruebas antidoping. Dice Contraloría Popular 1, buenos días, compas. ¿Hasta cuándo el sacrificio de animales por parte de religiones y la ley de protección animal? Sí, señor. Yo pienso que nada, ni siquiera estos rituales religiosos pueden pasar por encima de las leyes. Y aquí hay leyes de protección animal, aquí hay toda una movida interesantísima de la misión Nevado, que está luchando por los derechos y el respeto a los animales, que también tiene que ser tomada en cuenta por todo el mundo. Aquí no hay nadie que se pueda saltar esto a la torera. La Paje del Camino nos dice esta frase, si es la voz del pueblo, camaradas, y cuelga una foto de un mural que dice, en la revolución no podemos tener escuálidos dirigiendo instituciones, ni mucho menos en puntos claves. Eso sería una bomba de tiempo. Sí, señor. Dice Trotsky Colmenares, cinismo de un criminal de guerra. Cheney, rezo por el petróleo iraquí. Dice La Paz es el Camino. Claro que hay complicidad y lo triste, camaradas, es que mientras el capitalismo esté galopante, no habrá pueblo socialista. Insisto, no tanto que el capitalismo esté galopante, hasta que no haya una revolución cultural. Sí, realmente, de ahí parte todo. Hasta que no cambiemos nuestros esquemas mentales y seamos más solidarios, más honestos, más humanistas, el socialismo no. Mire, hermano, tiene chance. El socialismo no se decreta. Ser honesto no es ser pendejo. Saquémonos eso de la mente. En serio. Ser honesto no es ser pendejo. Ser honesto es ser buena persona. Es ser digno. Es tener dignidad. Es esto. El que se la da de vivo y para ello roba o pasa por encima de quien sea, ese es un corrupto, ese no es un vivo. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Y tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Claro, también. Sí. El comandante nos enseñó a hablar con la verdad por delante. Y tenemos que seguir el legado de Chávez, que lo sigue Maduro, que lo seguimos nosotros, que en el día a día. Mira, el que se colea en el metro, el que se colea para comprar comida, o el que se convierte en acaparador doméstico. El que paga una comisión para comprarse el carrito de Venezuela Productiva. El que cobra la comisión. Eso es corrupto. Son corruptos, eso es corrupto. Señores, son corruptos. Corrupto, eso no es viveza. Nos dicen por acá, la paz del camino, la guerra económica la combatimos entre todos, aunque hayan quinta columnas. El pueblo chavista cada día está más consciente. Y estamos seguros de eso. Hay buena parte del pueblo que cada día está más consciente, aunque los demonios se desatan y fíjate, salen por ahí salticos de talanquera, salen por ahí gente creyéndose los más autocríticos del mundo y lo que terminan haciéndole favor a la oposición. ¿Quién sabe hasta qué punto estos que se llaman autocríticos o los criticadores de oficio, como los hemos llamado, están, bueno, vendiendo sus compromisos para, si cae el gobierno, entonces yo me amarro aquí, por si acaso. Entonces no es más que un oportunista que está jugando al vivo criollo, que no es otra cosa que corrupción. Decimos por acá... La paz del camino, los barrios en Baruta, la basura ahoga, las aguas servidas en las urbanizaciones brotan como el petróleo, la gente como si nada. Dice Erasmo Ledesma, el sistema capitalista es tan depredador que tenta hasta con los mecanismos que lo sustentan. Veamos cómo asfixia el comercio aquí. Sí, la paz es el camino. Dice, qué triste la opinión de Vanessa, pero jamás me comportaría cual escuálido, porque chavista que se respeta combate con ideas. Uy, qué mensaje tan bueno. Qué bueno, qué bueno. Dice por acá, Vanessa siempre decía que en el Canal 8 ser periodista disque imparcial cuando ejercía su profesión. Hoy tengo muchas dudas. Yo no dudo del profesionalismo de la compañera Vanessa Davis. Lo que no estoy de acuerdo es con su proceder en esta situación. No estoy de acuerdo con su proceder. Me parece que ella misma, o sea, por respeto, por el respeto de verdad, que yo como hombre, como camarada, le tengo a Vanessa Davis, veo con muy malos ojos el hecho de que ella se haya sentado al lado de quienes tanto detractaron de ella, quienes la insultaron como revolucionaria, como mujer, como ser humano, y que esté apoyando a gente que hizo eso con ella. Eso, bueno, lejos de dignificarla, creo que ella misma se maltrata. Ella misma se maltrata, por eso discrepo de ella. Dicen por acá, Contraloría Popular 1, los medios no publican esto. La gran misión Vivienda Venezuela llevó a cero los refugiados de Vargas. Solo en revolución se logra esto. Buena noticia, ya para ir finalizando la ventana del día de hoy. Gracias a todas y a todos por estar allí, por compartir estos conceptos, por mejorar cada día nuestra noción de patria, por construir este socialismo de corazón. Gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes, por sus llamadas y sobre todo, muchísimas gracias por construir cotidianamente una patria mejor. Gracias a Luis Arloyo también, que está frente al control técnico y hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos. Hasta mañana no. Hasta mañana no, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, mañana día festivo, día de nuestro glorioso ejército bolivariano, día también de nuestra batalla de Carabobo, cuando sellamos la libertad, día de San Juan Bautista. Mañana hay tambores. Hasta el miércoles les decimos Enza García y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde, un maravilloso 24 de junio y hasta el miércoles. Nos despedimos con Julieta Venegas, Choco Quip Town y Gustavo Santolalla de Zurda. El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente, y se celebra el mundial desde nuestro continente, y se celebra el mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundo.

por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Ay, San Juan, San Juan Bautista! ¡Ay, San Juan, San Juan Bautista! ¡San Juan Bautista, mi padre, San Juan, mi padre Juan! ¡Ay, San Juan, San Juan Bautista! Porque quien te coronara con flores y rosas grandes, Juan. Recordarte, Juan. Yo cantaré mi Juan. Ay, ¿qué anda haciendo mi San Juan? Por la calle 23. Ay, por la calle 23. Por la calle 23. Cuando pregunté por él. Por la calle 23. Ahí está más cerca el río. Por la calle 23. Donde hacía ya mucho frío. Por la calle 23. Ay, por la calle 23. Mírala cómo viene, mírala cómo. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. le, qué bello canto y trinar, no cantan los pajarillos en la mañana de San Juan. Le, ¡Gracias! Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Este mentado y a ninguno ha respondido. ¿Quién me manda a andar buscando lo que no se me ha perdido? No sé lo que se encobija en tu mirar estupendo, que hoy te me quedaste viendo como desde una rendija. Por no cargar a tu sortija ya me esperas de mal ganado. ¿Será que me has ensalmado? Para que mi amor te dure, que en la soledad te apure, cuatro veces te he mentado. Plin, tin, plin, tin, plin, tin, plin, tin, tin, plin. Por eso quiero saber qué herencia de mis porfijas. Si hace tiempo me querías o me empiezas a querer, o si me quisiste ayer y hoy solo quieres mi olvido. O si nunca me has querido, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky. Queriendo verdades juntas, tinky, quise tinky, hacer cuatro tinky, preguntas tinky, y a ninguna tinky, respondido. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Por el plan sin un corazón cruza mi verso en fragua, como los bichitos de agua cuando se le seca el pozo. Al arrendado hermoso me lo topé suspirando, tom, tom, tom, tom, tom, tom. A todos los que encontrando, tom, tom, tom, tom, tom. Para un lata Cristo fue, tom, tom, solo a mí no me encontré, quien me manda a andar buscando. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, vaquianos de mi destierro se aduermen los cuatro puntos. Tinqui, tinqui, tinqui, tin. Allá como que van juntos Florentino y Martín Fierro. Tinqui, tinqui, como avanzando un encierro yo oigo su canto tendido. Tinqui, tinqui, tinqui, compadre, ponga el oído. Tinqui, tinqui, tinqui, tin. Desde el llano abajo vengo y traigo en mi sombrío lengo lo que no se me ha perdido. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.